la luz. De noche siempre me emborracho, mi cama es mi ataúd. Y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Atención, faltan 10 segundos. 9, 7, 5, 3, 1 segundo. Muy buenas noches, arrancamos el programa número 33 ya, ¿no? Increíble, de Tercer Mundo, como todos los jueves a partir de las 22:30. ¿Por dónde, Coco? Radio La Bemba. La Bemba, como siempre. Hoy, la verdad, tenemos un programa lleno de información, como siempre, como nos caracteriza eso. Y tenemos la comunicación vía recital de Manu Chao con el señor Esteban García Pereira. El señor Apu. El señor Apu, y así que... arrancamos gritando, gritando como siempre, a pleno. ¿No? Eso le gusta a nuestro público. No sé si le gusta. ¿No? No sé si le gusta. Yo creo que no le gusta. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Vos decís que sí? Sí, tal cual, yo creo que sí. A veces nos insultan, pero... Ahí de afuera nos están diciendo que no. ¿No? Nos están diciendo que no. Saludos, Juancito. Bueno, okay, arrancamos un nuevo jueves, como siempre, con la mejor onda. Intentamos alegrarte lo último que falta del jueves para que el viernes, siendo el último día de la semana, lo empieces a pleno. Estamos transmitiendo del ex centro clandestino Olimpo, situado en la calle Ramón Falcón y La Carra. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 50 31 4713, interno 640. Si tienes alguna duda o algo. La gente tiene muchas dudas. Tiene muchas dudas, pero la por duda... Skype, ¿por Skype también nos pueden llamar? Sí, sí, por Skype. Ese es el teléfono Skype. Por ahí me enteré que te va a llamar alguien, ¿ah? ¿Quién? Sí, ahora lo vamos a conversar. Bueno, pero ahora lo vamos a conversar. ¿Quiénes estamos en esta mesa? Pero eso iba a hablar de eso. Buenas noches. ¿Qué tal vocecita? Gato. Gato, ¿eh? Eso. ¿Qué tal vocecita? Buenas noches. Estás muy cerca mío hoy. Hoy estoy a tu derecha, papá. El señor Apu no está en esta mesa esta noche, está, como dijo Gino, en el recital de Manu Chao, y está el gato en su lugar. Encima, el jueves pasado no viniste. No. Te extrañamos, ¿te acordás que hicimos una comunicación telefónica? Así es. Pero bueno, es que estoy y les mando las mejores vibras. Bien. Con y, todo este che, pero eco es... que sale por eco. La propaladora que hoy empezó a transmitir... a expandir el audio de Expandirse del éter, el éter. ¿La qué? La propaladora. Propaladora, así es. ¿Qué es eso? Sí, es un alto parlante, como quieran llamarlo, un altavoz. Sí, ¿y qué hace? Y eso... Expande, se escucha distinto, ¿no? Reproduce el sonido de una forma... Sí, lo amplía demasiado en el éter. Y lo importante es que los sonidos llegan a los oídos de los demás. Coco, buenas noches. Buenas noches, amigo, ya te saludé. Escuchá, estoy muy contento de que veo la antena acá la atrás. Antena nueva de la radio. Y esa es una de las tantas cosas, ¿eh? Tantas cosas que se viene. La BEMBA el 2012 lo empieza a pleno. Nos sacamos una foto con la antena en ese estado. Después en cajas. Sí, después nos sacamos toda la foto que quieras. Dale. O okay. Te querés sacar ahora. No. En vivo. No. Y hacemos un truco una mientras. Una foto con la antena en cajas. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo andas? ¿Cómo qué estás? Chévere comenzar así la noche, ¿viste? ¿Cómo le entramos? ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¿Cómo anda, gente ahí linda? Va. ¡Bienvenidos! Los amamos acá. ¿Has visto todo lo que tenemos? ¿Has visto mucha información, mucha información, la verdad? Yo estuve todas las... Leoncio, ¿cómo te va? Johnny, hola. ¿Johnny? Buenas noches. ¿Qué le pasó? ¿De dónde habla Johnny? Lo mandaron a la terraza. En un cuartito. ¿Qué estás haciendo en el cuarto, Mahoney? Estamos probando transmisiones interespaciales. Bueno. Leoncio. El gato me dice que está todo bien. Ahí va, sí, se escucha mejor. Leoncio, ¿cómo estás, Leoncio? Vamos a contar la verdad, Leoncio ya jueves que viene no está más con nosotros. ¿Cómo? No viene más Leoncio. No. Sí, no viene más Leoncio porque consiguió un nuevo trabajo, así que... ¿Qué? No, pero... ¿Cómo? ¿Leoncio ya se...? Sí, ya lo sabemos. Mira la cara, mira eso porque sí, me, dice me que voy. Sí, y lo peor, para los oyentes, para los oyentes que están, nos están escuchando, está haciendo señas que sí, que es así. ¿Sí? Así que lo vamos a extrañar mucho. ¿Y se puede saber de qué va a trabajar? Que le cuente él después. Bueno, ok, cuando después se acerca el micrófono. A mí me sorprende porque yo lo veo vestido de jugador de fútbol hoy. Sí, sí, parece sí. Que se viene una no sé de jugar un partidito de pelota, ¿no? Listo, consigo la ¿Vos sabés jugar, Diego? Ahí, sí. ¿Qué onda en Perú? ¿Qué onda en Perú? La conocemos. ¿La conocen? Sí. Sí. Pero no la sabemos jugar juntos, creo, por no sé, la historia lo dice, ¿no? Ah, el día de hoy. Claro, por eso te preguntaba. A mi país campeonar o llegar lejos en el fútbol, pero lamentablemente a veces no se puede, ¿no? Y bueno. Che, Gato, adelantanos un poquito de lo que vamos a estar hablando en el bloque... Infowin no, el bloque de ese tipo. Bueno, prosiguiendo con Infowin, la sección de condiciones climáticas, vamos a estar hablando de... El tip, tirame, así, pum. Religiones. Rápido. ¡A la mierda! ¿Qué? Religión. Religión. Ok. Lo vamos a abarcar sí. En qué sentido. Un tema cuestionamientos. Se discutió y yo vi por ahí. Acá el operador lo veo muy atento. Está muy atento, está tirando señas. Vino con el kipá puesto. Vine. Y vamos a tener la presencia de Claudio, el pastor solitario. ¿Quién? ¿El pastor solitario? Que nos va a contar toda su vida, cómo fue, cómo se desarrolló en esas llanuras. ¿Desde dónde? Sí. ¿Para dónde anduvo? Bueno, nos contará adelante, ¿no? Exactamente. Increíble, increíble. Lo veo esperando con una sonrisa de oreja a oreja. Con un corte nuevo. Así. Sí, está como una cresta. Contajador parece. Claudio, el pastor solitario. Muy bueno, bien. Coco, adelantanos un poco de que vas a estar hablando en el bloque Explosion. Nosotros te vamos a contar que la última vez que nos vimos... Fuimos al cumpleaños de nuestra amiga Ayanti Souza. Ah, tienes que contarnos eso. Claro. La vimos cantar. Recordemos quién es Ayanti Souza. Ayanti Souza. Ahí va. Recordemos, Ayanti. No, contanos un poco más o menos para que los oyentes sepan quién es. Bueno, Ayanti Souza fue una compañera que estuvo con nosotros, DJ de Sound System. Yes. Nos acompañó en el programa número 31, pues. Hola, soy Ayanti Souza y muero por tercer mundo. Yeah. Ahí va, Ayanti. Qué linda voz que tiene Ayanti. Genia, no sabes. La vimos cantar finalmente en vivo en un bar ahí, muy bueno el bar, yo no lo muy conocía bonito. Por Villa Luro, Rivadavia, al fondo. Con otros compañeros también, no solamente de acá de Argentina, también de Chile, había una gente haciendo raga. Muy copado, sí. Los invitamos acá al programa. Sí, sí, sí, cual. Tienen el teléfono. Cumplió, tercer mundo cumplió. Por sí, supuesto, fuimos a la representación de todos. Sí, estuvimos bien representados ahí, la verdad que muy buena onda. Fuimos, nos tomamos unas cervecitas en honor más de una al programa. Y muy la bien. Pasamos bien. Sí, estuvimos con Ayanti. Mandó saludos. Nos dedicó ¿Hola? Un tema también. Sí, no sé si se acuerdan cuando la sacamos al aire el jueves pasado. No se acordaba mucho de nosotros. Pero fue por una, me imagino, por una cuestión. Nos reconoció. Meramente que estaba como pensando en sin otra embargo, cosa. No, estaba viajando. Cuando entramos al lugar este, sí, al boliche, ¿viste? Sí. Reaccionó muy bien, se paró. Ah, buena onda. Mundista nos gritó. Sí. Bien ahí. Sí, bien ahí. Sí. ¿Sabes que la estuve chumeando un poco el Facebook de ella? Tiene Facebook. Sí. Tiene fotos con Mimi Maura. Es que el sábado estuvo cantando con Mimi Maura. Y bueno, vamos. ¿Qué vamos a comer la papa? En el de Ateneo. Mirá vos. Con Mimi ahí. Bien ahí. Sí, hay que escuchar las grabaciones. Sí, así que ahora, para uno de los bloques, de hecho, vamos a tener eso. Yo también, Coco, te voy a contar, ¿sabes? Estuve sábado, puede ser, con una gente, con los del puente. Sí. Con Leoncio, con Gino, con una prima que nos visitó. Que no sabe. La prima lejana. La prima lejana. Úrsula. ¿Cómo lo dijiste? Por favor. Úrsula. Ajá. ¿Ese es el nombre? Así estuvo toda la noche. Úrsula. Así me lo contó. Bueno, ¿se está escuchando? Le mandamos un saludo. Sí, ojalá, tal cual. Ojalá. Bueno, recordamos que estamos de vuelta transmitiendo el ex centro clandestino Olimpo. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 50-31-47-13, interno 640. Que nos llame la gente. Que nos llame, sí, que nos por llame. Favor. Y que nos dejen mensajes ahí. Ahí, mirá, eso te iba a decir. Hay un montón de mensajes. Memo le dice aire. Viene ahí, no Memo. El aire de Apu, que siempre Apu. Falta el aire de Apu. Sí, sí, falta eso. Después Jorge de la Caterva, bien, dice saludos tercermundistas. No, Jorgito. Gaby dice 33 son buenos, abrazos a la locura de los jueves. Sí. Bien, Gaby. 33, claro. ¿Da para jugar un truco o no? Las cartas volvieron hoy. ¿Volvieron las cartas? Sí, puede ser, una manito a 15. En cuanto se caiga el programa, sacamos las cartas. Ahí va. Miren lo que tengo. Y Carito dice buena onda para todos y buen programa para esta noche. Gracias. Beso. Gracias, Carito. Carito. Mirá, ¿qué tenés, gato? ¿Qué es este? ¿Un cuaderno? Mirá. ¿Un cuaderno? Tercer mundo. Wow. Grabada. Me ha obsequiado la compañera Jackie Jost de mirá la hora de la Caterva. Jackie. Pero mandaba para los pibes. Somos cuatro hoy aquí. Escrito la canción. Me levanto. Ahí va. Bien. La letra de Tercer Mundo. Qué genial. Así es. Una grande. Bien, lo vamos a usar para nuestra reunión de producción. Le agradezco mucho y bueno, vamos. Bueno, vamos con un temita de Juan Luis. Ahí va. Juan Luis, para levantar bien el jueves. Dale, sí. ¿Eñara en bicicleta? Ahí va, vamos con ese. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos se fueron. De Tercer Mundo. Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta y le dije: ¿qué hago, princesa? Tiene un papel. papel de receta, me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Ben Gay, siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Tercer mundo. Tercer mundo. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boludo. La la la la la. Bueno, seguimos con nuevos pods de Tercer Mundo, escuchamos recién, sí, ¿eh? Increíble. Y yo no lo había escuchado. Pásalo de nuevo, Leoncio. Vilma Palma es lo que suena de fondo. No, ahora cultura, cultura profética. No, sí. Lo que somos. En nuestro el nuevo spot. En el spot. Sí, Vilma Palma, no sé qué tiene que ver Vilma Palma, pero Vilma Palma. Está bueno, me gustó porque es alegre. Evan bien Pires. Arriba. Reventó rico. Sí, bien arriba. Ok. Gato, ¿vos fuiste precursor de eso? La verdad que no, fue una sorpresa. Sí, no sé. ¿Es tu voz o no es tu voz? No llegué a escuchar bien porque en el momento que sonaba me puse los auriculares y estaban bajos. Wow, lo okay. Cual. Bueno, recién se comunicó Apu conmigo en el corte, voy a contar esto al aire. Está el recital de Manu Chao saltando a pleno. Dijo que 11 y 20 más o menos se va a estar comunicando con nosotros. Bueno. Así que este bloquecito va a ser medio cortito. Hace seña. Ahí está, de vuelta. Este es el spot de Tercer Mundo. Tercer Mundo. Opinen en la página si quieren. A si le gusta, ¿no? Soy Diego Molina. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boludo. No, es Apu. Es Apu, ¿no, Leoncio? No. ¿Es el gato? ¿Es el gato? Qué voz rara que tenía. ¿Vos deciste Johnny? Bien ahí, me gustó. Soy Diego Jorge Molina. ¿Lo hizo Johnny? Sí, lo hizo Johnny. Qué grande show. Bien ahí, vamos gordo. Ahí, gordo. Está yendo al curso, ¿no? Está llevando el curso, creo, ¿no? No te he visto en las clases, ¿sabes, Johnny? ¿No? Che, esperá, me olvidé de anunciarle en el primer bloque que mañana, a partir de las 4 de la tarde, acá en la calle Ramón Falcón y La Carra, en el ex centro clandestino Olimpo, se va a estar haciendo una actividad en conmemoración por el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, ¿no? ¿A partir de qué hora? A partir de las 16 horas. Ajá, ahí va. Van a haber periodistas de muchas organizaciones que promueven la no violencia hacia la mujer, periodistas, gente de cultura. Hay bandas invitadas, creo, también. No, lo había escuchado. Sí. Murga. No, Murga va a ver, ¿no, Leo? ¿Leoncio? No, Murga no, al final no. Todo no se alcanzó el calle. ¿Vas a venir, Gino? No, no puedo. Bueno, mañana curso, lamentablemente. Pero... Gino, nos pisamos, porque no estamos de frente como siempre. No coordinamos esto de... ¡No, es un programa! Ahí te miro. Bueno, este bloque va a ser medio cortito, para así nos comunicamos con Apu. En estos días salió una spot de... No un spot, sino una campaña en contra de la trata de personas, que fue muy nombrado por René, el cantante de Calle 13. Hizo una campaña junto a UNICEF y a MTV, un video que la verdad que está muy bueno. Y entonces nos pareció piola comentarlo acá al aire para que se sepa que en la Argentina no es solamente que está esta nueva esclavitud del siglo XXI, sino que Latinoamérica va creciendo cada vez más y cada vez más. El país más damnificado en este sentido es México, que lo sigue Brasil. Son esos los dos países que más tienen problemas. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos el audio y después tiramos un par más de datos para no enfocarnos mucho sobre esto porque no somos especialistas, sino que intentamos que sea masivo esto? No es necesario ser especialista. Yo en realidad, cuando lo he escuchado, en las pocas veces que lo he escuchado, lamentablemente, a René, que es el vocalista de Calle 13, la verdad que la mentalidad que tiene es muy cierta. Sí. Qué bueno que haya gente que existe con un don como para cantar, para poder expresarse, poder utilizar ese don que tiene y mover masas, porque lo que hace chabón mueve masas increíblemente, ¿no? Creo que la herramienta principal de él es eso, ¿no? Que mucha gente lo escucha y tuve la oportunidad de escucharlo, como mucha gente seguramente, con la entrega de Grammys. Es todo lo que pasa en una conferencia de prensa y se levanta un periodista chavista de Venezuela, ¿no? Él le comienza a replicar algunas cosas de una canción que había soltado y por qué atentaba contra la integridad del presidente, que al parecer este personaje era un chavista. Y él responde que simplemente no es que está apoyando a ningún presidente, a todo lo contrario. Él no se pone en contra o a favor de ningún presidente porque él lo que tiene es la voz del pueblo. Y utiliza la música para poder expresar lo que mucha gente quiere decir, quiere gritarlo, pero desgraciadamente, lamentablemente, no tiene las herramientas. Esta persona, este hermoso ser humano, tiene ese don. Ese don y... gracias por la ayuda que tiene, ¿no? O sea, sí. Ni hablar. Sí, vamos con ese tema que dices, Salud. Vamos con ese. Bueno. Sí, vamos con ese spot que dura poquito y ya volvemos. Graba esto en este programa. Out and squashes your time. You just found it. It's your time. ¿Pero qué es la trata de personas? Que una persona utiliza a otra para realizar trabajos forzosos o que la obliga a prostituirse en contra de su voluntad, amenazándola física o psicológicamente. Eso es la trata de personas. La explotación de otro ser humano es un delito. Es una violación de los derechos humanos y es la forma más extrema de la violencia de género en el caso de la trata con fines de explotación sexual. Acordate, cualquiera puede ser una víctima, niñas, niños, mujeres y hombres. Así que si sabes de algún lugar donde puede llegar a haber personas que estén siendo privadas de su libertad o siendo explotadas, llámanos. No importa dónde estés, no tengas miedo. Tu llamada va a ser completamente confidencial. No le demos un minuto más a las organizaciones que se dedican a la trata de personas. No tengamos más víctimas. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Y los jóvenes son sus principales víctimas. El dinero se lo teníamos que dar a él, pues si no, también nos pegaba. En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad. Era como una cenicienta en la casa. Compartíamos el mismo cuarto, pero yo era en un pedazo de cartón. Ni cobijas ni nada. Muchos son engañados o forzados por delincuentes que los convierten en esclavos. Llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para su droga? Tienen que hacer lo que nosotros les digamos. En talleres, en los campos, en las calles y prostíbulos. Los clientes preferían a las niñas. Vamos a quedarnos sin hacer nada. La trata y explotación es uno de los delitos más lucrativos del mundo. Yo conocí a narcos, conocí a secuestradores. ¿Te imaginas el pavor que tenía antes? Solo pensar tantito, yo me iba, que mi papá está. Ayúdanos a quitarle la careta, a terminar con este negocio sucio, de mierda. Únete a la lucha contra la trata y explotación. Infórmate y toma el control de tu futuro. Para mayor información, mtvexit.org/LA. Bueno, ahí recién estuvimos escuchando el audio de... Primero una campaña que se hizo acá en Argentina, también contra la trata de personas, que difunde la página del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social. Y después lo escuchamos a René, la campaña que hace con UNICEF y con MTV para que las personas tengan conciencia y se concienticen sobre... Este es un spot que se escucha ahora, pero va a haber un documental que lo va a hacer MTV. Lo produce UNICEF, que lo va a conducir René. Ah, mira. Es un documental, René y Visitante van a conducir eso. Quiero remarcar que lo ha hecho Gino este audio. Nada, lo saqué y lo fui uniendo. Bueno. Nada, no fue algo mío. Está bien, está bien. Fue uniones de varias cosas. Rolo Puente. El mismo. De vuelta buenísimo. Pero también, René, ¿vieron el video Por Ti? Que uno dice, a ver, voy a ver un video de amor. No, es... Se cagan a tiros en la playa, es por el tema de los delfines. Es una denuncia, no, sí. La canción se llama Muerte en Hawái. Sí. Ah, ahí está. Y ese, sí, yo lo he escuchado. Es una denuncia contra el asesinato contra la muerte de los delfines. ¿No? Ese video fue muy criticado. Está muy bueno el video. Es más, en algunas partes creo que se censuraron en algún momento en algún país. Yo no recuerdo en dónde. Porque la manera en que corre esa, bueno, también, a mí parece, creo que... No, exageró un poco, ¿no? Se le cae un brazo, ¿viste? Sí. Corre como una mina y está ensangrentada, pero al pelo. Pero bueno, eso es lo que le hacen a los delfines. Sí, pero que vas a combatir ignorancia con ignorancia. No, puedes hacerlo de una mejor manera. Para mí está buenísimo. Para mí está buenísimo. Es para concientizar que son también seres vivos y no podés matarlos. Es buenísimo que una persona y un cantante, toda la banda, ¿no?, se comprometa. No, aparte, como dijimos al principio, él es muy popular y tiene esa herramienta como para dar a conocer estas circunstancias, ¿no? Así que me parece buenísimo que tú le hice eso. Otra vez, y chupa un huevo. Algo. Dice, ah. Sobre el final del programa, tema nuevo tenemos. Traje una canción nueva de Calle 13. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo era? ¿Verdad? Sorongo. Sorongo. ¿Te acordás? Nuestro amigo Sorongo. Nuestro amigo Sorongo, que nos visitó en el Mundial del año pasado. Sí, ¿verdad? Sí, estaba. ¿Qué se había de Sorongo? En Sudáfrica. Che, hay unos mensajitos acá en la página. Nadia dice, me alegro de escucharte, Dieguito. Besos desde Córdoba. Beso, Nadia, genia. Y Cholo dice, recién me prendo, ¿me perdí mucha fiesta? Malvo, Cholo. Sí, pero todavía falta lo mejor, Falta lo mejor, Cholo. Ahí también unos saludos para Daniela y para Elena que nos están escuchando desde Perú. Buenísimo. Vos viniste con un amigo, Diego, así que después. Madre también. A la flauta. Ahí, mira la hora que lo sacas. ¿Cuándo habíamos hablado de una flauta? Ahí va. Es el gato flautista. Vamos con un temita de resistencia suburbana y volvemos con el bloque Mundo Rasta. Por Gato Rastaman. Y Apu, no está, ¿sale? Y Apu, vamos a comunicarnos ahora. Dale. FM La Bemba 91.3. Levanta. Soy Diego Jorge Molina. Mientras los ministros de la muerte cuentan plata y siembran violencia. Violencia sin conciencia. Soy Cristian Madia. Que pelean por la tierra. Un hermano peruano y un hermano ecuatoriano que pelean por la tierra. Usan armas vendidas por los que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Usan armas vendidas por los que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Y siembran violencia. Violencia sin conciencia. Violencia sin conciencia. Hola, soy Ashanti Sousa. Soy Juan Bonau y estoy acá en el tercer mundo y me muero con la Bemba. Cubriendo su rostro con pañuelos, enfrentando al sistema. De la gente de abajo, cubriendo su rostro con pañuelos, enfrentando al sistema. Del lado del sistema, balas, gas y tanquetas. Del lado del pueblo, palos, hambre y piedras. En un país sin justicia es peligroso tener razón. Los gobernantes son insensibles y llevan una piedra al lugar de un corazón. Violencia sin conciencia. Siembran violencia. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, Rasta. Llega ya. ¡Aire! ¡Aire! Mundo Rasta es la sección. Que en este caso, esta el día de la fecha, el conductor, señor Apu, no está. Está en vivo en el recital de Manu Chao. Cubriendo una nota para Tercer Mundo. Tercer mundista. Enviado especial. Imagínate la suerte que debe tener, ¿ah? Sí. Hablo por Manu Chao, porque tener a Apu para que te entreviste debe ser grosso. La gente está desesperada, se agotó todo. Disculpen que interrumpa, pero está este señor Esteban García Pereira, Apu. Para otro Mundo lado. Rasta. ¿Nos escuchás, Apu? ¿Nos Apu? ¿Escuchás bien ahí? Sí, ¿me escuchás, chico? Sí, te escucho, papá. Impresionante, estamos acá en el Estadio Malvinas, Argentina, escuchando a Manu Chao, chico. Bien ahí, contanos un poco, ¿cómo está ahí el ambiente? Mucho calor, mucha gente. En este momento, Manu Chao está haciendo un homenaje a Bob Marley tocando Iron Lion Sayo. ¡No! ¡Ahí va! ¡Qué buena onda! Muy groso, muchísima gente, mucho calor, pero mucha buena vibra por acá, ¿eh? Bien ahí. Bien, Apu, un saludo grande. Saludos, Apu, te habla Diego, genio. Che, fíjate si podés acercarte y pedirle algo. Un saludo para la radio, para el tercer mundo. Que se copó con la radio y demás, así que estamos por intercambiar datos. Sí. Y estuve con Ciro, de Ex Piojo, medio caletón. Todo mal, ¿eh? No, Ciro, no me dio mucha bola. Bueno, ok. Bueno, Apu, nada, mantenos al tanto. Si después te querés comunicar. ¿Algún invitado? Faltan un poco más de 5 temas. Te cuento que cierra con Te juro siempre mi amor, ¿eh? Último tema que va a estar tocando Manu Chao en el día de hoy. Apu, ¿me escuchas? Te escucho, Leito, ¿cómo va? Todo bien, mi brother. ¿A cómo está la birra? ¿Cómo la están vendiendo, ah? Porque el calor que está haciendo. ¿Están vendiendo birra? impresionante, pero la energía que hay entre la gente y Manu es impresionante y así se mantienen todos. Apu. Hola, hola. ¿Hubo algún invitado? Bueno, ahí no te escucho mucho. Ahí cerrando te comento el dato de color. Para vos, Gino. A ver. Muchas mantecas, ¿eh? ¿Hay muchas mantecas? Sí, estoy tratando de conseguir dos pases para el sábado, así que si se consiguen vas a venir a comprobar lo que es esto. Por favor, te pido. Dale, hermano. Un rato te llamo. Un abrazo, hermano, cuídate. Abrazo, Zapu. Bien, bien, la comunicación vía teléfono. Bueno, muy bueno, muy móvil, Zapu, ¿eh? Manu Chango. Está bailando a pleno. Para que sepan de que Tercer Mundo está presente ahí, ¿eh? Un corresponsal zarpado como Apu, cubriendo una nota para la gente, para que sepan todo lo que es lo que pasa afuera, ¿no? Toda la información va a estar próximamente en mundorrasta.com.ar, ¿o no? ¿Desde dónde nos van a escuchar, Coco, hoy día? ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿De afuera también? Hoy nos están escuchando de todos lados. Che, eso, mirá, de Córdoba ya nadie nos está escuchando. Es acá, la Argentina, obvio. Pero Úrsula, por ejemplo, está en Texas, ¿verdad? Texas. Un saludo para Úrsula, ¿no? Una prima. Que una diosa se vino acá y tomó por asalto Buenos Aires porque no sabes lo que hizo. Nos fuimos a la bomba de tiempo. Bien. No sabes lo que fue. Terminó bailando en el estrado. En el Conex. Le encantó el Fernet. Ah. Le encantó el ¿Se Fernet. ¿Se llevó una botellita? Se llevó dos en realidad. Bien. Se llevó dos. Y bien, supe bien. Que las iba a tomar allá con Coti y con Gina. ¿Nos puede mandar una foto con la botella de Fernet en Texas? Pues tal cual, si se lo pides. Que diga algo de Tercer Mundo. Sí, por supuesto. Che, bueno, estamos haciendo el bache que Apu nos dejó acá de Mundo Rasta Radio, hacer el micro de él. Queremos. Upa. Buenas noches. Hola. Me presento. Yo me llamo Tony Sassoni. Yo vengo a proponer una sección aquí. A ver, ¿cuál es? Se llama Mondo Pasta. Mundo Pasta. Ah. Mondo Pasta. Mundo Pasta. Mundo Pasta. Mundo Pasta. ¿Se puede? Parlar italiano. Sí, parlar italiano. Sentate. Sentate. Mundo Pasta. Mundo Pasta. Suena medio pastelero, ¿no? Como la sección que hace acá Estebano. Esteban. ¿Pero de dónde viene, Tony? Yo estaba escuchando la radio, digo, faltó Esteban, me mando y le parlo en la radio. ¿Usted es el dueño de la casa de pastas? Ese mismo. Ah, mira vos. ¿Para cuándo un kilo de ravioles para acá, para los pibes? Y ustedes me piden, yo se lo traigo así instantáneamente. ¿Y la sección quiere empezar hoy? Bueno, hacemos una presentación, ¿eh? Bueno. Sería algo así como, no la tengo grabada, obvio, ¿no? Pero ponemos, yo canto, arriba mundo, pasta, pasta, arriba... Hacemos así. Arriba mundo, pasta, pasta. Arriba mundo, pasta, pasta. Arriba ya. Arriba ya. Ahí está la musiquita. Muy bien. Bueno, arranca la sección. ¿Te quedas un segundo más? No. Yo me quedo. Te paga acá un amigo también europeo, pero. Sí, hay un amigo acá de Diego que trajo, que es alemán. Ahora se va a acercar a hablar con nosotros en breve. Está estropeado. Está estropeado el amigo. Es alemán. Es alemán. No, ese. Hay pica entre alemán y el italiano. Tiene un parecido a David Guetta, pero no lo es. ¿Sí? Algunas dicen que tiene un parecido a Kurt Cobain, pero Wilson. No lo es. Owen Wilson, ¿no? Dicen que Owen Wilson. Ahí hizo una seña con yo el. Yo digo que es parecido a una gran amiga a la cual estimo mucho, que es chilena, que se llama Cota. Pero no, él es en realidad Dennis from Germany, que nos ha venido a visitar. Se llama Dennis, él está acá con nosotros. Soy Dennis de Germany, Alemania. You are from Alemania. Yo soy de Alemania, soy ingeniero de sonido y mi amigo Diego, perdona mi español, es muy malo, me pregunto que quiero llegar a este lugar y me encanta la Bemba, es una buena fiesta. So. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Europa presente! Su abrazo de Alemania. ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Espera, vení, acercate un poquito. Sentate ahí, tranquilo. Que, acá tenemos un amigo Bemba italiano. Es un lugar. Escuchando acá, tranquilo. Amigo. Hay pica entre el italiano y el alemán. Hay no, pelea. No, es bueno. Buena onda. La pasta en Alemania. No sé, ¿usted te ahí come pasta? ¿Qué? En Alemania, Lastra pasta. Sì, sì. Mangiare. Mangiare pasta. Sì, come a spaghetti, sì. Va bene, va bene. Io tengo acá una casa de pasta, después le vendemos una cajita de ravioli. ¿Y qué tal con el fútbol entre Italia y Alemania? ¿Cómo va eso? Alemania es mejor. ¡Epa! Bueno, chicos, esperen, estamos en parte de Mundo Rasta. Ahora, quédense, no se vayan. Que Mundo Pasta. Pita un debate. Se quedan con nosotros de todas maneras. ¿Te parece? Quiero pasar una agenda, ya que Apu no está. Sí, quiero, igual yo quería hacer la mención. Quería hacer mención sobre Gamenzane, que falleció esta semana. Uno de los precursores de todos tus muertos. Sí. La verdad que es muy lamentable la muerte, no se esperaba. Una pena. Yo creo que crecí escuchando todos tus muertos de la mayoría de nosotros, claro. Sí, una pena lo que pasó justo a días del Día Internacional de la Música, hace un par de días, ¿no? Sí. Pero una gran pérdida para el mundo musical, pero sí. Sí, bueno, estuvo claro. Con seguridad está un mejor lugar ahorita, ¿no? Y ojalá. Y bueno, nos pareció piola pasar un tema de ellos. Tema de todos tus muertos, todos vamos tus a pasar. Muertos, sí, ¿qué sí. tema hay? Y creo que vamos a escuchar. ¿Cuál era? Nos bloqueamos. Andate, pero ahora cuando. Qué bueno, es ese tema. Ahora cuando el operador me diga. No sabes cómo, ¿eh? Si no te gusta lo que digo. Andate. Vamos con ese tema. Eso. Bien, vamos. You are from Alemania. Marcos Garvey, mashup tonight. Silasia, I live up every time. Yo, soy Alemania, soy ingeniero de sonido. Yo soy Alemania, soy ingeniero de sonido. Andate, no te gusta lo que digo, ni mis amigos, tápate los oídos. Vengo de lejos para enterarme que no me quieres. Vengo de lejos para enterarme que con otro estás. Por eso mi amor te digo, mejor te olvido. Por eso mi amor te digo, mejor te olvido. Ya como no hace mis amigos. Yo soy Alemania, soy ingeniero de sonido. Soy Alemania. Me pregunto que quiero llegar a esta. Me encanta la bemba. Silasia, cantala Ben Vice, cantala Ben Vice. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Me encanta la bemba. Infowin. La sección de cada jueves a cargo del señor Gato. Condiciones actuales en Villarreal. Temperatura, por favor. 24 grados 7. Viento, por favor. Del noreste a 5 kilómetros en la hora. Presión. 1.7 decimal 7 hectopascales. La luna, Gato. Está en nueva, luna nueva. Che, humedad. La nueva luna. 77%. Y vamos al pronóstico. Gato, ¿va a llover? No va a llover el fin de semana. Ahí va. Por favor, que llueva, Gato. Hace demasiado calor. No puede ser posible que a las 6 de la tarde, 31 grados centígrados. ¿Qué nos pasa, por el amor de Dios? Vos te tenés que acostumbrar. Esto es Buenos Aires. Papá. Verano acá no estuviste, ¿no? No, jamás. Bueno. El sábado una máxima de 28 grados. El domingo también unos 29 grados. Más nublado que el sábado. El sábado va a estar despejado. Toda esta información, le quiero aclarar a los oyentes, sale de la estación meteorológica propia tercermundista que tiene el Gato en su casa en el barrio de Villarreal. Así es. Y es manipulada por... Gato Franco. Ahí va, un saludo para el Gato Franco que debe estar en la cama desparramado como siempre. Voy a hacer una mención de eso. Por favor, un día que venga el Gato Franco acá. No, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Que venga, es que no sé. ¿Sabes a quién? Me vuelvo loco. Tiene unas muelas, tiene unos colmillos que parece... Está un poco gordo. Ahora está adelgazando, sí. Ah, ¿está con dieta? Está a dieta, no, sí. Lo has puesto a dieta, el pobre Gato Franco. Sí. Hace ejercicio del piso a la cama, de la cama al piso, sí. Dos saltos por día. Y Diego quería saber por las olas en la costa. Exacto, te quería preguntar por a nuestros amigos oyentes de Mar del Plata. ¿Van a ver olas, Gato, o no? Van a ver olas. ¿En un metro y medio el sábado. Está bonito, simpatiquito. También un metro y pico. Qué bueno, ¿no? Comunidad Surfer de allá de Mar del Plata, ya saben, tenemos ahí algo de suelo entrando, algo medio bajo, pero igual, te puedes divertir, así que ya saben. Así es. Ahora, antes de ir con la parte de tercer tipo, quiero leer unos mensajes que están muy buenos. Bueno, Cris nos dice, bueno, se está escuchando, gracias Cris. La Vasca dice, Grosio. Oh, mira, apareció la Vasca de vuelta. Bien. Dice, Grosso Apu, Flores presente, qué buen viaje escuchando todos tus muertos. Y Gaby acá pone, vamos, Jürgen Klinsmann. Así que saludos a Gaby. Qué grande Gaby. Ese por el calculo. Gaby, será posible. Claro. Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann. What is that? Jürgen Klinsmann. Ahí, ¿Cómo es? Jürgen. ¿Y qué significa en español? Yo soy de Alemania. Es el nombre. Es un nombre. Es Diego. Un nombre. Claro, Diego, ¿qué significa? Es un nombre. No sé. Es un jugador de fútbol. ¿Qué quiere que te diga? Yo soy surfer, papá. ¿Qué quiere que te diga? Si quieres te digo, no sé, te pregunto por algún Ron Machado, ¿vas a saber quién es? No. Por eso. Bueno. Ah, él decía, claro. Yo no sé quién es Jürgen. ¿Ron Machado quién es? Machado es un surfer. Un surfer de la promoción de Kelly Slater, sí. Un estilo muy parecido pero para el otro lado. Él es Goofy mientras que el maestro Slater, 11 veces campeón mundial, es regular. Exacto, Gato debe también saberlo, también compartimos algo de ese tipo de deporte, ¿no? Y yo empecé surfeando, Diego, nunca te olvides de eso. Está pendiente, pero el señor Apu que... El surf trip... todavía está con laburo. Antes de que empiece la temporada, porque después no se puede pisar la costa. Bueno... Vamos en este momento, a hablar de eso. En este momento tan propicio, vamos a decirles que estamos en luna nueva, ¿sí? Y en esta noche que es despejada, con este clima tan agradable, nos vamos a ir. ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? A esto que se llama... Religiones. No. Tercer tipo. ¿Qué son? ¿Qué es una religión? A ver. Para mí la religión es... Científicamente te pregunto, ¿eh? ¿Qué no, es no, ahí estamos. No es algo científico. Es algo claro. Que habla de la fe. Pero es la religión ciencia, que se puede hacer. La ciencia versus la religión. ¿O no? Sí, porque está la teoría del Big Bang y la teoría de la creación. Claro, en la vida van a estar de acuerdo. A pesar de que tienen mucho en común. Pero hay un libro donde comparan la ciencia con la religión. Muy copado, no me acuerdo de quién. Puede ser Dan Brown, a lo mejor, el que escribió El Código Da Vinci. Que tiene muy buena data acerca de todo el tema de la religión, todo lo que ha venido. Pinta llamarlo un día. Sí. Buena data tiene. Sí. Pero también está... más que comprobado que todo era parte de una gran materia con una gran energía que se expandió por una implosión por la teoría del Big Bang. O sea, fue así, existe la creación, que también tenemos que mencionar que cada cultura tuvo siempre la necesidad de creer en algo superior. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano necesita eso? El ser humano necesita tener... Yo creo que todas las religiones van a un solo punto, al mismo punto. Al tema de la fe apunta, no, creo yo. No, no eso. ¿Vieron? No sé si tiene algo que... Yo no fui. No empiece, le denuncio. No sé si tuve la posibilidad de ver Seigeist. Sí. ¿Seigeist? La una y la dos. Seigeist. Sí. ¿Así se pronuncia? Seigeist. Seigeist. Sí. ¿Vieron la parte de las religiones, que las religiones, que dice sí, que sí, todo era relacionado al sol. A los astros, a los planetas? Sí, a los astros, los planetas, el sol, que el sol viene a ser como el dios de todo. Sí, como dice el Piti. ¿Cómo dice? Que dice mi familia, mi perro y el sol, ¿no? Sí. Son las cosas que yo tengo como religión. Claro. Sí, dice, es verdad. Sí, es una película paradigmática. Sí. Sí, es un documental. Eso, bueno. Bueno, o religión, sea, yo no tengo, o sea, para mí Dios es música. God is a DJ. ¿Para qué sirven las religiones hoy en día? Mirá, voy a hablar de mi experiencia, voy a hablar. Yo soy bautizado, tomé la comunión, fui a un colegio de curas. Y la verdad que yo a lo largo de los años me di cuenta que la religión no sirve para nada, sino para separar a las personas. Separar algo. Bueno. Separar a las personas, te separa. Entonces yo no creo en un Dios, no creo. Pero para mí la peor religión. Ahí estás hablando de creer en un Dios y por otro lado. Estás diciendo que. Si vos me preguntás, ¿crees en un Dios? Yo te digo que no. Está bien, entonces estamos ya de por sí, no hay. ¿En qué crees? ¿Qué? O sea, ¿En qué crees? Las personas. ¿Crees en la buena voluntad de las personas? Sí, sí, señora. Sí. Yo también. Es un tema. Vamos a coger para hablar un tema que puede llevarnos todas. Es más, cuatro programas más. Cristian Madia, creo. Porque yo doy fe de que lo vi firmando autógrafo. No. Sí. Yo doy fe porque lo escuché. Y yo creo en. Cristian Madia. En la música. Media. ¿Por qué el diezmo? A ver, vamos a. ¿Qué es el diezmo? Es la contribución que se le hace. Exacto. ¿Y por qué? La verdad, ¿no? Es para sustentar, cálculo del tema de una X religión. Está bien, Anos, es... excelente. Es que a cambio del bienestar, que no caben dudas que esas personas que están participando de todos los domingos ir a la iglesia y congregándose ahí, sienten una... felicidad cuando se van de la iglesia. Por ahí que un alivio espiritual, ¿no? Hay gente que necesita, no sé, de alguna u otra manera, no tanto de disfrutar de algo, ¿no? Por lo general eso se ve reflejado más que todo en las antiguas generaciones, ¿no? Yo recuerdo que mi madre nos llevaba todos los domingos sagradamente a la iglesia y la verdad que a mí no me gustaba, porque en realidad no me gusta que me impongan algo, sino que me lo expongan, y la iglesia lamentablemente no era para llevarlo así, ¿no? Me metía de vez en cuando quería, a veces, rara vez lo hago, pero aún lo hago, ¿no? Para mí las religiones cada vez están peor, la verdad, porque imagínate, sí, que hace miles de años, catedrales enormes, después hay muchas iglesias claramente que están muy buenas, muchas iglesias muy buenas, y ahora, viste, hay religión en cualquier lado. Vas caminando al lado del chino, tenés un coso con un Cristo colgado. Acá a la vuelta, hoy cuando salí a comprar un sándwich de jamón y queso, era, los convocamos porque Dios es la palabra y... Te convocan a, de excusa, ponen a Dios y para comprar un sándwich. ¿Qué me estás diciendo? Mira, hay algo que yo... No, que escuchaba que enfrente había una iglesia evangélica, aparentemente era, que estaban con los parlantes lo más expuestos posible a la calle para que la gente que pasa lo escuche y así se acerque. Tenemos una comunicación. Tenemos un oyente o un oyente. Hola, buenas noches. Patricia. Hola, ¿cómo estás? Sí, hola, Patricia. ¿Sí? Estás hablando con Tercer Mundo. Sí, estoy hablando, estoy escuchando todos los comentarios de los muchachos. Y yo quería decir que estoy en desacuerdo con que Dios no existe. No, pero eso no lo dijimos. Porque el otro día... No, Patricia, no lo dijimos. Buenas noches. Soy Federico, un gusto. Sí. Un gusto para mí también. Bueno, estábamos diciendo eso. Que para mí la prueba de que Dios existe es que el otro día conocí a Diego. ¿Qué? ¿Te conocí a vos, Diego? ¿A nuestro Diego acá? Hola, Patricia. Sí, lo conocí a Diego y fue una experiencia así como divina. Wow. Soy Diego Jorge Molina. Wow. ¡Qué declaración! Hola, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, ¿en qué circunstancias fue? Pero claro. ¿En qué circunstancias? Fue una experiencia algo así como divina y yo dije, no, esto no tiene que existir. Bueno, bien. Se puede decir que Diego es la reencarnación de Jesucristo, entonces. No, ¿qué vas a decir eso para nada? No tanto así, pero claro. Yo dije, bueno, si yo conocí a este chico tan guapo y tan encantador, pues Dios existe. Gracias por todo, por todas las palabras, por todos los comentarios, Patricia, pero sí, nosotros ya nos apuntamos, de hecho. ¿Cómo? Es un poquito más al tema de que hay personas que sí verdaderamente creen en Dios, al parecer tanto igual como tú, pero... No te vas, quedás acá. Se paró Diego. No vuelvas al tema de la religión. Patricia, acá tiene un segundo, porque nos estamos yendo por las ramas. Espera. Excuse me, pero he creado confusión, he creado, no sé, un conflicto. ¿Listo la radio? No, comentario. Para nada. Diego está un poco colorado, pero estamos... Mirá, ¿algún detalle más? No, ella arrancaste la pregunta diciendo que nosotros dijimos que Dios no existe. En ningún momento dijimos que Dios no existía, solamente que es un pensamiento mío, porque hablé de mi persona, diciendo que para mí no existe un Dios, nada. Para mí yo creo en las personas directamente. ¿Tú en qué crees? ¿En la teoría del Big Bang? ¿En ¿tú? La creación? Yo pienso que lo que la religión no puede explicar, lo explica la ciencia, y viceversa. Lo que la ciencia no puede explicar, tal vez lo explica la fe, ¿no es cierto? ¿Y cómo se explica lo de Diego? Así como... ¿Perdón? ¿Cómo se explica lo de Diego el otro día? ¿La ciencia? Ah, bueno, es que yo dije, bueno... Yo sentí una, pues te digo, lo conocí y estaba como una crisis existencial, pero bueno, después de conocer a Diego, la fe retornó a mi persona. ¿Qué te puedo decir? Bueno, qué bueno. Bueno, Patricia. Bueno, pero no, estoy echando broma con eso. No, la pasaron bien igual. Qué bueno. ¿Nos comentó de dónde es, de dónde nos está llamando? Claro que sí. Sí, ¿de dónde sos? ¿De dónde nos llamas? Patricia, ¿de dónde? Estoy llamando desde Texas. ¡Texas! Bien. Mira ahí. Yo tengo un familiar por allá. Tengo tres familiares por allá. A lo mejor los conoces. Las conoces. Es un trío, bueno. Tempestad. Epa, estás hablando de trío en Texas. Sí, sí, bueno, sí. Son tres hermanas muy copadas, son unas primas. Yo no tuve la oportunidad de conocerla a una prima hace poco, ¿no? A Úrsula. Sí, igual así que es, Leo. Sí. Muy buena onda, ¿verdad? Ella vive en Texas también, Patricia, a lo mejor la conoces. Un latino en Texas. Sí, también. Sí, no, es que Úrsula es una mujer encantadora que todo el mundo la conoce. Bien. Tal cual, tal cual. Si lo hubieras visto a Trepa, tuve la oportunidad de irnos a ver la bomba de tiempo y no sabes cómo terminó. ¿Cómo linda terminó? Persona. ¿Cómo terminó? Encima del estrado, bailando. Problemas de conexión. Las masas. ¿Se cortó? Sí, problemas de conexión. Córtele nomás. ¿Se cortó? Qué grande, le mandamos un fuerte abrazo. Un saludo a Patricia. Sí, que nos se comunicó. Qué fuerte, ¿eh? Desde Texas, eso es una prueba más de que nos están escuchando desde increíble. Todas las partes del mundo. Qué fuerte la verdad. El tercer mundo se expandió. Se metió dentro del primer mundo, se podría decir. Sí, ahí va, qué bueno. Es difícil ser del tercer mundo y vivir en Texas, seguramente. Sí, me gustaría difícil. Hablar un poco con ella sobre ese tema algún día. Gato, algo más para agregar. ¿Qué pasa? ¿Qué más, gato? El aire me está matando. Otra pregunta. Religiones. ¿Por qué en el Vaticano hay tanto oro mientras que en el mundo la pobreza aumenta día a día? También hay mucho oro en otras partes. Es una muy buena pregunta. No solo en el Vaticano. Hay que ver que, en verdad, estaría bueno que esa pregunta te la respondiera un fiel oyente. Espera, tenemos un llamado. A ver, hola, sí, buenas noches. Hola. Hola. Hola. Anita. La Tana, ¿cómo andas, Tana? ¿Cómo andas, Nico? Bien. Tanto tiempo. Un aplauso para la Tana. ¿Vos conocés al italiano Sassoni que salió hace un rato, el de Mundo Pasta? No lo conozco, la verdad. Espera que viene, espera que te quiere saludar. Anita. Bueno, dale. ¿Me conoces? ¿Me conoces? No te escucho. Yo soy Tony Sassoni. ¿No me conoces? ¿Cómo estás? ¿Va bien? No te conozco. Bueno, habla aquí con los muchachos de Tercer Mundo. ¿Qué pasa? Mira, llamaba por este tema de Dios y todo eso. A ver, ¿qué tenés para decirnos? Mira, yo creo que el ser humano es muy débil. Entonces siempre necesita creer en algo superior, ¿no? Bien, Tanita, algo como punto, lo que sí, dije. Sí. A ver, creo en eso qué, yo. Espera, ¿en qué te basas para decir que el ser yo humano creo es creo en las personas. Ahí va, ahora que va. Bien. Lo mismo que dijo Gino también, ¿no? Gino cree en las personas. Yo creo en las personas también. Pero pienso eso de verdad. ¿Y en qué te basas vos para decir que el ser humano es débil? ¿En qué es débil el ser humano? Es débil, siempre necesitas en creer en algo más, porque necesitas como así como una esperanza, ¿no? Ah, sí, sí. Yo. Sí, podría ser eso, sí. Si Tanita tuviera una religión, usted, Tanita, la religión, ¿qué? No tengo, no. Bueno, pero soy atea. ¿Pero qué debería tener su religión, sí o sí? Algo. ¿Cómo? Que su religión predique. ¿Qué le gustaría? Y no, no sé, en los sentimientos, lo que... La solidaridad, pero eso, la igual no hace falta encuadrar eso en una religión, ¿no? El tema de la solidaridad, el tema de ser buenos con el prójimo. Ya creo que a través de los siglos ya el ser humano va evolucionando y ya como la religión la va dejando a un costado y va tomando otro tipo de posiciones. Más políticas. Sí, ya deja de ser religión, me parece. Claro, sí. Tana, ¿cómo estás, Tana? Te habla Diego. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Con ganas de conocerte, creo que soy el único que no te conoce. Tana, te quería preguntar... Bueno, el jueves que viene voy a sacar fotos. Dale, sí, venite de una, estás invitada. En serio voy, ¿eh? Sí. Dale. ¿Te venís en serio? Dale. Bueno, voy. En serio, voy el jueves. Dale. ¿A qué hora es? ¿A la hora de la radio? Sí, a las 10 venite a partir de las 9, estamos acá, 9:30. Bueno, listo, dale. Ahí. Dale. Así los veo. Yo te quería preguntar, Tanita, de mi vida y de mi corazón, ¿tú eres bautizada? ¿A ti te bautizaron? ¿Tus padres son católicos? Sí, me bautizaron cuando era muy chica. No pude elegir si quería o no quería. Claro. Claro. Si hubiera la opción de desbautizarte, ¿lo harías? Sí, lo haría, totalmente. Buenas noches, Tana. Te habla el Pastor Claudio. Buenas noches. Tu hermana, no te bautices, por favor. Aquí hemos encontrado con el gato una manera... ¿De qué? De que todos tus problemas sanen. Bueno, esperemos que pronto, entonces. Pon la mano en la radio, por favor. Pon una mano en la radio. En la computadora, no estoy en la radio. Bueno, toca el parlante de la computadora con tu mano izquierda. No, con la mano derecha. Con la mano izquierda tócate el corazón. Sí. ¿Lo estás haciendo? Lo estoy haciendo, te lo juro. Ahora, ¿estás en la página? ¿Estás en el Facebook de Tercer Mundo? Estoy en el Facebook. Pon la imagen de los muchachos del programa de aquí. Prenderles una vela. ¿Dónde está? Pará, no entiendo mucho tecnología tampoco, Es fácil, la foto de Tercer Mundo, los chicos de Tercer Mundo. Prender una vela a esa foto. Toca el parlante y di: yo soy del Tercer Mundo. Yo soy del Tercer Mundo. Y yo soy del Tercer Mundo. Y busco mi rumbo. Bueno, te quiero conocer el jueves que viene, Bueno, bien, serás bien acogida. Hermana Tana. Tanita, Tanita, ¿me escuchás? El pastor. ¿Te gusta el programa? ¿Te gusta? Está muy bueno el programa, lo escucho todos los jueves. Bien ahí. Bien, un aplauso bien. Para Tanita. Dale. Tana. A Tanita que la conozco hace años y años. Y bien, años. Bien. ¿De dónde? Bueno, a ver cuando hacen algo de tipo el arte que quiero ir. Cuando quieras, sí, siempre yo te paso la info, así que quédate tranquila. Che, Tana, y el 8 bueno, de diciembre, dale. El 8 de diciembre es el cumpleaños de Gino. Sí. Y Diego acá, así que vamos a estar de sabía. Fiesta. Bueno, vamos a estar de fiesta, así bueno, que. Quiero decir algo, quiero decir una sola cosa. A ver. El sábado que viene exponen mis alumnos en el Centro Cultural Versalles. Sí. A ver si, bueno, el que quiera se puede dar una vuelta. ¿A partir de qué hora? ¿Dónde es? ¿Bruselas? ¿A qué altura? También. 4:30. Para. ¿A qué altura? Estados Unidos. Espera, empecemos de vuelta, decito de vuelta. Bueno, el sábado 26. De noviembre exponen mis alumnos en la escuela Estados Unidos que queda en Arregui y Bruselas. Mira ahí. A partir ahí. De las 4:30. Buenísimo. ¿Y profe de qué? No me la sé, en realidad. ¿Son alumnos, pero porque sos profesora de qué? De pintura, de arte. Ahí está, tenés un cuadro de Tercer Mundo. ¿Por qué no, Y lo dejamos acá colgado. Lo dejamos acá colgado, la bemba. Ok. Ojo, Bueno, chicos, bueno, les mando un beso enorme. Me encanta la radio, en serio. Gracias por llamar. Muchas gracias por la comunicación. Un besote, chau, gracias por estar con nosotros, besote. Tanita. Esperemos conocerte chau. Pronto. Chau, chau. Bien chau. ahí. Qué buen tema. Bueno, lo que este tema. Che, ¿qué hacemos? ¿Un cierre o seguimos? Subí un poquito. El jueves que viene con más de religión. Que este sea un tip más. Escuchemos. No, que me duermo, boludo. Che, esperá. Loco. Mira, mientras trataste este tema de fondo, el Cholo dice: no sé si creo en Dios. Pero el otro día se murió la Virgen María del Fútbol, Doña Tota. Es verdad, es verdad. ¿Viste la bandera que pusieron en Nápoles? No la vi. Se murió la madre del fútbol y recordaban a Doña Tota. Ah, mirá. Bueno, vivía cerca de casa. Gato, ¿querés decir algo más sobre religión? ¿Algún puntito más o lo seguimos el jueves que viene? Increíble. Y yo bueno, jueves que viene. Vamos con el jueves que viene entonces. ¿Le parece que vamos con un temita y ya volvemos? Señor operador, Leoncio. Mientras tanto ahí Virginia nos está escuchando desde Facebook, un mensaje deja para Johnny, dice: Johnny, sos genial. Bien. Ahí Vanessa también está con nosotros. Hola, Johnny. Hola. Gracias por estar con nosotros, dice, chicas. Dice Johnny. Vamos con un temita. Yes, my lord. Para Doña Tota. Por favor. I believe in you. Coming every don rather the version. Desde BM, Argentina. We'll be right back. You know the way to love, you know the world's time. Yes, my lord, you know, I know you. My lord, lord is it. Bien canta la bemba is. Oh, Jack, Rastafari. Yo, soy Alemania. Go Jack, Rastafari, forever. Soy Christian Madiel. Forever. Soy Diego Molina. You know, baby. You know the way to love, you know the world's time. Hola, soy Ashanti Sousa. You know, I know you. My lord, lord, is it? Yep, I believe in you. Yes. Listen, I believe in you. Listen. Believe me, believe me, Lord. Oh, Jack, Rastafari. Soy Juan Bonaudi. Oh, Jack, Rastafari. Me muero para la bemba. Forever, Jack. Forever, Rastafari. Cabla Benjamin. Rastafari. Yes, my lord, yes, my lord. You know, baby, you know the way to love, you know the world's time. Yes, my lord, yes, my lord. My lord, love, baby. You know, I know you. I believe in you. Believe in me, Lord. And that is my Lord. Believe in me. My Lord, Lord, is it? Yep. I believe in you. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Radio La Bemba. A la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Memoria, memoria, memoria. Todos los viernes, desde las 21 a 30 horas. Empezá el fin de semana en La Bemba. Música independiente, informes especiales, bandas nuevas y la agenda de la semana. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Por FM La Bemba 91.3. ¿Será posible? ¿Será posible? Nos vemos el viernes, gente. ¿Será posible? ¿Será posible? Apaga el monitor. Ay, me molesta. Eso no lo grabaste, ¿no? Aire. Aire, aire, aire, aire, aire. Arrancamos el último bloque de Tercer Mundo. La verdad que hoy pasó mucha información. Dos llamadas telefónicas. La verdad que rompimos un récord, me parece. Tres con el móvil de Apu. Así que. El invitado agradecer. Italiano. El italiano, el alemán. Bien cantada la Bemba. El invitado alemán. Ahí estaba. Los dos estuvieron geniales. Sí, la verdad que muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Che, antes de. De continuar con el bloque Explosion, se acercaron acá a La Bemba los compañeros de Evencop, que es una cooperativa de trabajo, y el día, si no me equivoco, el viernes 16 de diciembre, en Lisandro de la Torre al 700-787 en el barrio de Liniers, a partir de las 19 horas, van a hacer un festival con música en vivo y demás, festejando el aniversario de la cooperativa. Así que, bueno, nada. Están invitados a ir. A sí. Acercarse. Lisandro de la Torre, 787. Buena data. Bueno. Explosion. Cuéntanos un poco qué pasó el jueves pasado, que fue a lo de Ayanti. Hola, soy Ayanti Sousa y muero por Tercer Mundo, yeah. Sí, ella es nuestra amiga. Ella. Así lo recibió cuando sí. Entraron, me contaron. Nos gritó desde la puerta, ¡tercermundistas! Sí, bien, ahí estamos sí. Nosotros. Saludo para Ayanti, quien cumplió años la semana pasada. Sí. Nuestro amigo Peta también, ¿te acuerdas del seleccionado de hockey Peta. Argentino, Peta? Viene el 8, parece, también. Viene el 8, está invitado, también fue su cumpleaños, feliz cumpleaños para nuestro amigo. Acá siempre nos acordamos de toda la gente, de todos, pero sí, estuvo muy bueno, estuvo el muy 8, bonito, ¿no? El 8 quiero a todos presentes acá, ¿eh? Mucha gente, va a venir Emilio también, yo lo invité. Bien, mira, viene con Lucio, viene con el Lucio también. Lo quiero invitar a Bonaudi, yo lo quiero invitar a Bonaudi. Me encantaría. No, tal cual, tiene que estar acá. Bonaudi sí, tiene también. Que estar acá. Nuestro amigo, el profesor de Congas. Me imagino que el será profesor. Posible la caterva. Soy Cristian Maddy. Puente también estará con nosotros. Cristian Maddy. El trovador de. Sí. Soy Cristian Maddy. Ahí va. Soy León, soy dale, que dale, habla Cristi. Por los, favor. Los chicos bebidas, las chicas comida y nos organizamos. Che, gato, soy Diego Jorge Molina. Pura vida, ¿nos visitará para el 8 cabo? Voy a preguntarles. Habría que invitarlas, ¿no? Exactamente. Habría que decirles que se vengan. Bueno, ya saben que todos están invitados, los que quieran. Además, los que nos están escuchando desde afuera, adentro y desde otro planeta. Cualquier cosita se vienen acá. El 8 es cumpleaños del compañero chino. Compañero y Diego. Del que les habla. Ahí va. Johnny, la gente está muy loca. Y vamos a festejar así. Dale. Acá hay, hablando de Johnny, dos mensajes para él. A ver, opa. Johnny. En el Facebook, Virginia Taboada. Dice, Johnny. Sos genial. Johnny. Y otra que dice. Johnny, sos genial. Hola. Johnny. Eso, Vanessa Pérez. Che, de ahora contanos también el tema del nuevo de Calle 13. Saludos ahí a las chicas que saludaron recién. Grande. Nada más, simplemente eso. Bien, Johnny. Bien, y se va, y se aleja. Johnny, la gente está muy loca. Mucha hablar, what the fuck. Vamos. Johnny, vení, acércate. ¿Va a haber una muestra tuya artística antes de fin de año? Estamos en tratativas. ¿En dónde? ¿Pero dónde va a ser más o menos? Sí, estamos en eso, viendo dónde, cuándo. ¿Y cómo va a ser la muestra? Muestra no, funciona. Buena función, perdón. ¿A la gorra? Porque recordemos que Johnny es actor, así que... Gran improvisador también. Posiblemente, lo más seguro, funciones de impro, no sé de dónde y cuándo, pero lo vamos a publicitar. No bien sé ahí. Bien, se vienen che, las impro. Che, imagino que vas a conseguir entradas, ¿no? Porque la otra vez estuviste flojo, le diste 5 entradas nada más. Bueno, pero en lugar chico, una sola función. Muy bueno, te digo, ya te lo dije esto, que en un momento lloré de la risa. Muy bien, muchas gracias. Estuvo espectacular, estuvo muy gracias, bueno, Johnny. Gracias. Muy, muy bueno. Johnny. Y se va Johnny, se aleja. Johnny. Coco, comentanos un poco del tema de Calle 13. Que... Yeah, man. Lo tenés por ahí, es un tema nuevo que salió esta semana para un especial que graba un banco en Puerto Rico, un especial de Navidad. El tema se llama Sorongo, con un par de invitados. Y para un bueno. Banco en Puerto Rico, lo nada. Banco Popular de Puerto Rico, saca un disco todos los años. ¿Qué es esto que escuchamos de fondo? Sí, se ve un poquito, ¿eh? Sorongo. ¿Por qué Sorongo? Diablo blanco cristianizando con veneno y culebra, dejando el alma en quiebra. Se bajaron la hostia con un poco de ginebra y los mataron de un palo, los ahorcaron. El diablo blanco a todos en la aldea los dejaron mancos. ¿Qué es lo que tiene? El manco de blanco. ¿Qué es lo que tiene? El negro de manco. El negro tiene lo que se le quitó y el blanco tiene lo que se robó. Va a llegar al Congo, yo me guío. Qué buen tema. Bueno, ¿eh? Tiene un par de invitados y habla de África y de la colonización y la muerte, lo que se quedó, los blancos, lo que se quedaron, ¿no? Mm. Se quedaron con el oro, habla todo un poco, pero muy bueno. Tiene de invitado al hijo de Fela Kuti, un africano. Subí un poco. Ahora va a cantar el africano. Sí. Una mezcla de ritmos. Está bueno, ¿eh? Pegadizo. So you kill my people. Es este. For some sí. Shiny blood. Africans must die to make the world bright. Shiny blood, my people are dying. Ah, bajó un I tell you, shiny blood. Mira ahí, mira siempre ahí. Mezclando ritmos, sí. Y nada, está bueno. Está lo bueno. Que el negro tiene de blanco y lo que el blanco tiene de Congo. Bien. Sí, sí, tira un par de frases siempre. Dime para pensar. Bueno, este tema les traía yo para que conozcan. Está muy bueno, Coco. Está muy bueno. Che, ¿ya está? ¿Se puede bajar de algún lado? ¿Y está en YouTube? ¿O clandestinamente está? No, sí, está en YouTube. En el pendrive de allí. Habría que comunicarse con Coco. De con Coco. Explosion Boil. La gente que nos está escuchando, que quiera. Sí. Envíen un mail. Yo se los paso. Yo lo quiero. Bien, amigo. Tú sabes. Che, te saca tu amigo, pobre, dejaste colgado. Yo soy de Alemania, soy ingeniero de sonido. Sí, ese mismo. Ese mismo se está acercando acá al micrófono. Sí, está bien. Ha estado viendo, en realidad, él en un principio quiso venir para ver todo el tema de la radio. A mí me sorprendió mucho porque sabe más o menos la historia de lo que pasó acá en la Bemba, ¿no? Y nada, le dije obviamente que nosotros estamos abiertos a todas las personas que quieran saber un poco más de qué es lo que pasó acá. Fue mi caso cuando yo llegué acá, ustedes me presentaron el lugar, me pareció el ex Olimpo, el ex centro clandestino de detención. Exacto. Y él también lo sabe más o menos, ¿no? Sí, no, ahora acércate un poquito. ¿Qué no, dice? No, dice que no. No entiende, dice que no entiende. No maneja muy bien el español. Acá quiero que se arme un diálogo entre un italiano, que está acá al lado mío, y el alemán. A ver qué puede ya salir, ¿no? Vamos a ver. Ahí va. Y cuestiones, parlemos en cada uno en su idioma. Tú parlas alemán, tu hermano, y yo parlo italiano. Ok, Fangan. Cuéntame una cosa, ¿qué estás haciendo aquí en la Argentina? ¿Qué cosa estás haciendo aquí? Tú traduce, para decir tu amigo, traduce usted. Ich kann einfach Deutsch sprechen. Du redest auf Spanisch y auf Deutsch und dann machen wir so weiter. ¿Qué dijo? Si quieres, como le dijiste, te estaba preguntando, lo que te quiera decir te lo va a decir en alemán, lo que le dijiste. Bien, ¿tú hablas alemán? Sí. Qué groso, Diego, ¿eh? Bueno, entonces... ¿Cómo? Yo parlo y tú traduce. Ya, ¿cómo eso? Ya. Okay. ¿Qué fue eso? La tenés como el chicle, ¿no? ¿Para qué? No hablo alemán, pero sí. Pero tú. Más o menos que entiendo lo que te quiero decir con todas las mímicas que está haciendo. A ver. Él tampoco habla italiani. Claro, no, entiende. Sí. Esa es la cuestión, que somos todos. Yo le traduzco. Bene, yo pregunto, ¿ma qué está haciendo aquí en Argentina? ¿Por qué soy aquí? Porque Buenos Aires es bueno, es como un viaje en Buenos Aires. Y sí, eso. Bien, ¿y una cuestión por trabajo, estudio, paseo? No, trabajo, solo viaje. Trabajo en Alemania y que quiero ver Buenos Aires. ¿Y el tercer mundo qué te parece? ¿Qué? El tercer mundo, ¿qué te parece? Me encanta mucho. Aparte de ser ingeniero de sonido, ¿qué otra cosa has hecho? ¿Qué es lo que más o menos? Cuéntanos un poquito de ti. Háblanos un poquito más de ti. De qué es lo que has hecho en Alemania. ¿Cómo así te hiciste ingeniero de sonido? Yo tengo entendido por lo que hablamos de que fuiste en algún momento DJ, ¿no? Sí, también. Yeah. Es más, creo que una de las canciones que pasamos hace poco es un track que lo has grabado tú, me parece, ¿no? Es tu voz en la música, ¿no? Sí, compone música, ingeniero de sonido y hago, ¿cómo se dice? DJ aquí. Sí. DJ. Soy Diego Jorge Molina. Claro. Okay. ¿Cómo es? ¿Cómo Jorge Molina? Soy Diego Jorge Molina y él es un DJ de Perú. Muy gracioso, vino a visitarnos hace poco y ahora es una coincidencia muy bonita que estés acá con nosotros, ¿no? Nosotros te queremos pedir en realidad que si nos puedes dejar algún saludo para Tercer Mundo, ¿no? Algo que puedas decir en español para la gente que nos está escuchando también. O en alemán. También. O en alemán, o puedes hacerlo. No, pero alemán no quieren los chicos, ¿no? En alemán, bueno, también no lo van a entender. Por la final de Italia 90. Así que a ver si te mandas, pégate el micrófono y a ver, nos dices algo para Tercer Mundo. Ok. Soy Dennis de Alemania y escucho Tercer Mundo. ¡Epa! Bien ahí, muchas gracias Dennis. Sí, bien. De nada. Bienvenido a Argentina y esperamos que soy acá. Dennis de Alemania y escucho Tercer Mundo. Bien ahí. Desde Alemania. Hermanito, yo soy Tony Sassoni y escucho. Yo también quiero grabar en mi parte. Bueno, ok. De Italia. Ahí va. Yo soy Tony Sassoni. Y escucho Tercer Mundo. Bien, muy bien. Italia, Alemania. A ver, De Italia. Ahí va. Y Tercer Mundo. Yo soy Tony Sassoni. Y escucho Tercer Mundo. ¿Conoce Tony Sassoni a Jovanotti, allá el italiano, el cantante italiano? Jovanotti, yo recuerdo que una noche estamos Jovanotti, Ramazzotti, Anio. Tomando un Fernet Ramazzotti. Estamos tomando. Bravo. Y en la noche vino Berlusconi. Bambino. Y le tiramos con la botella. No. Y Ramazzotti le decía, ¿qué estás haciendo? Y se fue Ramazzotti. ¿Le pegaron? Chepani estaba un poco bebido. Ajá. Y tuvimos que llevarlo con el Ramazzotti a la casona de Chepani. Que temas, por favor. ¿Cerramos con este? Sí, de una. No, nos despimos con este tema. Viva Italia. Nos despimos con este tema. A ver, bueno, está cargando el tema. Bueno, voy a empezar a saludar. Gonzana, Coco. Una canción. Bla. Coco, muchas gracias por este mágico programa. Bueno, gracias a vos, Gino. Gracias a todos. Gracias, Diego. A los oyentes. Por esta magia. Gracias a ustedes. Gracias, Gato, siempre. Por esta magia. Gracias Apu, donde quiera que estés. Saludos. Gracias. No sé cómo te llamabas. Yo me llamo Tony Sassoni para todo tu team. Gracias a ti también, Denis, por acompañarnos. Gracias, Denis. Muchas gracias. Gracias, Denis, por tanta magia. Y nos despedimos con el tema de Italia 90, del Mundial, que me trae muy buenos recuerdos. Vamos con ese temita. Y lo cantamos todos. Vamos. En la casa cantando, ¿eh? Una canzone. Una canzone. Bien, Gato. Cha, cha, cha, cha. A cantare le regole del gioco. Se la sabe entera, Gato. Ma voglio dire la musica. esa aventura. Salsa brotaré con hijo de cura. ¿Cómo dice? El mundo en una chostra de color. ¿Qué hace el viento? Soy Cristian Madier. El viento a cabeza levante. Arriba un grito y te trae China mía. China mía. Echale un abrazo. La follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la follia, la Gracias a todos, buenas noches Buenos Aires por seguir con nosotros. Nos vemos hasta la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora. Alors j'attrape mon chapeau, une guitare sur le dos. Et j'embarque aussitôt vers l'inconnu sur un bateau. Retrouver le sable chaud qui m'attend. Allez, à bientôt. Bye bye. Soy Diego bye Molina. Bye bye. Puisque ce monde va droit au mur, j'aimerais ralentir l'allure. Hey, pourquoi se presser d'aller plus vite que le vent? Soy Juan Bonauri, estoy me muero con la bamba. Où on passe à côté. Adieu le stress, je suis contre. Je ne prendrai pas de route. La bamba, quand d'ici j'arrive le dernier. Là où je vais, ils n'en ont pas. J'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Smiley. Bye bye. Bye. Si le manège un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi, quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportées par la rivière. Bye bye.